Bueno, los desastres, suicidio y los sótanos. El subterfugio está en un sótano. Dios mío, ¿qué nos puede pasar? Suicidio. Más punk a este local. No te has atrevido a entrar. Los sótanos de las casas viejas siempre han sido el escenario en los clásicos de terror. Frankenstein nació en un sótano, Drácula dormía en un sótano y en un sótano vivo yo. Frankenstein nació en un sótano, Drácula dormía en un sótano y en un sótano vivo yo. Llenos de sangre, laboratorios camuflados, profesores chiflados y ayudantes jorobados. Frankenstein nació en un sótano, Drácula dormía en un sótano y en un sótano vivo yo. Frankenstein nació en un sótano, Drácula dormía en un sótano y en un sótano vivo yo. Puedes encontrar una actriz de estas peludas. Nació en un sótano, Drácula dormía en un sótano y en un sótano vivo yo. Frankenstein nació en un sótano, Drácula dormía en un sótano y en un sótano vivo yo. Frankenstein nació en un sótano, Drácula dormía en un sótano y en un sótano vivo yo. Grupos. Muchas gracias. Ha tenido